vida, esta vida sobrevivida, esta vida sobrevivida, que no te trae. Esta vida sobrevivida, esta vida sobrevivida, esta vida sobrevivida, que no te trae. Que no te traes.